Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Como les mencionaba anteriormente, Fray Marco Tulio Beltrán, quien hablará con nosotros sobre esperanza, y ustedes pueden enviar sus comentarios o preguntas por mensaje de texto al 0989-241277. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, querida Karina y también Radio Escuchas. Para mí un gusto pues poder compartir en esta tarde con ustedes un tema que puede caernos muy bien a meditar, reflexionar, compartir sobre lo que significa la esperanza. En momentos tal vez de cambios, de elecciones, nos invita a ver qué expectativas hay en cada uno de nosotros. Es así, padre. Entonces, ¿qué sería la esperanza? Muy bien. La esperanza siempre tiene una relación directa, digámoslo así, con la confianza. Una persona puede tener esperanza en la medida que tiene confianza en alguien, en algo, en sí mismo. Y siempre se podrá hablar de este dúo que nos ayuda en la vida, confianza como una forma de cimentarse, siempre con alguien, nunca solo. Y luego la esperanza, ese proyecto que se va construyendo, ¿sí?, en esta base, en este fundamento. Entonces, de alguna manera, desde ahí uno se puede decir que la esperanza es una actitud ante la vida y también una actividad que podemos nosotros también construir, ¿sí?, para que esa esperanza no sea algo ilusorio, ingenuo, sino sea algo realizable. Eso por un lado. Por otro lado, podemos decir que la esperanza también puede entenderse algo como más allá de los límites que podemos ver, ¿sí?, a simple vista. La esperanza nos empuja a ir más allá de los cálculos, a veces humanos, de las previsiones que podemos tener. Incluso se habla de esperanza en los momentos de frustración, en los momentos en donde nuestras expectativas no se han visto colmadas o cumplidas. Aún en esos momentos de frustración, de decepción, podemos sí tener un voto, aún así, de confianza y por ende de esperanza. Es decir, seguir creyendo siempre en algo más de lo meramente inmediato que estamos viviendo. ¿Y cómo entonces podríamos desarrollar la esperanza, padre? Sobre todo para aquellos que tal vez vean un futuro no con las condiciones que estaban esperando, no con esos deseos, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer el ser humano para encontrar esperanza en su vida, pese a la situación más desagradable? Sí, correcto. Ahorita recuerdo las palabras de un gran pensador de la espiritualidad cristiana llamado Enzo Bianchi, un italiano, que aborda este tema de la esperanza a partir de la confianza. Uno no puede dejar de confiar en las personas, primero. Uno puede haber tenido experiencias muy difíciles de decepción, ¿sí?, de desencanto, en una persona, en un proyecto, incluso en una institución con una gran calidad de credibilidad, ¿sí? Siempre encontraremos esas experiencias de desencanto en la vida. Eso no puede ser para nosotros algo determinante para quitar nuestro voto de confianza. Siempre debemos tener y creer, primero, en las personas que nos rodean. Luego, en las personas que de alguna manera han recibido un voto de confianza para que rijan un destino. Entonces, de alguna manera, no llenarnos de alguna manera de pesimismo y darle una oportunidad más para que esta persona, aun cuando no se merezca mi confianza, pueda en algún momento responder de mejor manera. Eso es hacer un voto de confianza en la bondad humana. Siempre, todos tenemos un núcleo de bondad que cualquier realidad, por más de estructura, de degeneración, nosotros lo podemos decir desde el punto de vista religioso, de pecado o de negación a la vida, a pesar de todo eso, siempre hay un núcleo de bondad que se puede rescatar en toda institución, en toda persona, para volver a creer en alguien, en algo. Puede partir desde ahí esta reflexión para uno poder nuevamente emprender algo, incluso con las personas más cercanas que en algún momento nos pudieron haber fallado. Padre, entonces, ¿cuál sería la diferencia, ya que usted lo mencionó, entre optimismo y esperanza? Muy bien, el optimismo puede basarse en una actitud que parte de hechos reales, de hechos concretos, digámoslo así. Uno puede partir una actitud optimista viendo el panorama y viendo qué posibilidades me dan para que alguna situación pueda surgir, pueda avanzar, pueda realizarse. Entonces uno comienza a partir desde alguna forma de prever o de previsiones hacia algo. Una actitud, de alguna manera, del optimismo que se alimenta del positivismo de la vida, una actitud positiva. La esperanza, en cambio, se diferencia porque precisamente la esperanza responde a situaciones de conflicto, como se podría mencionar, de desesperanza, de persecución, de tragedia, de calamidades. Y uno, a partir de esos momentos que a veces pueden uno decir, ¿por qué viene a hablarme de optimismo en una situación tan dolorosa que estoy viviendo? Entonces suena incluso un poquito chocante. Pero en esos momentos de dificultad, de crisis, de conflicto, de adversidad fuerte que puede vivir un pueblo, una familia, ¿sí?, se puede hablar más desde esperanza, que es una visión en donde podemos ampliar nuestro espectro, nuestro horizonte, a ver que la tragedia, la adversidad, no es la última palabra. Siempre hay algo más. Eso es desde un punto más espiritual, tal vez. Puede ser, sí, puede ser, ¿verdad? Porque nos ayuda a ampliar nuestro espectro y ver la trascendencia, es decir, trascender a ese momento que nos envuelve problemático, conflictivo, confuso, y no nos deja ver más allá. Realmente, en esos momentos, pues sí, son pocas personas que pueden ver un poquito, trascender esa realidad, y nos conectamos, sí, con una visión ya más desde la trascendencia y también desde la espiritualidad. Es correcto. Muy bien. Nos acompaña en los estudios Fray Marco Tulio Beltrán, quien habla sobre la esperanza, y ustedes pueden participar con sus mensajes de texto, con las preguntas o comentarios al 098-924-1277. Fray, desde la perspectiva de la psicología positiva, mencionamos que el optimismo se refiere a un pensamiento, a cambiar esos pensamientos, como bien lo mencionaba, con una tilde más positiva. Y la esperanza, si bien es cierto, nos permite tener esa visión de que un futuro mejor es posible, pero con acciones concretas. ¿Usted también opina lo mismo o difiere de este concepto? Sí, yo trato un poquito de acoger esa parte del optimismo, se alimenta de actitudes positivas, es decir, contrarrestar en nosotros un negativismo, un pesimismo, ¿sí?, en alimentar actitudes en donde incluso en los momentos difíciles podemos aprender, ¿sí?, ver algo positivo en algo que tal vez de pronto es difícil de vivirlo, difícil de aceptarlo. Sin embargo, uno aprende de ahí y puede asumir una actitud positiva ante esa situación difícil o compleja, ¿no es cierto? Sí, está muy bien, comparto plenamente esa visión, que de alguna manera también responde a no quedarnos en un pesimismo o en un dramatismo. Aunque cuando uno se acerca a las realidades o a la realidad, pues uno siempre se empapa algo de drama, porque vemos que la realidad a veces sí es dura, es difícil, ¿sí? Y a veces uno puede ser más que negativo, ser también dramático, ¿no? El drama de la realidad a veces es dura, es fuerte, ¿no? Por eso a veces en muchos jóvenes, en muchas personas, se va llenando un cierto pesimismo, y para eso necesitamos de las ciencias humanas que nos ayudan pues a tener una actitud positiva en esos momentos de adversidad. Padre, entonces, ¿por qué sería importante que todos los seres humanos vivamos con esa esperanza viva en nuestras vidas para soportar, como usted dice, ese sufrimiento por las circunstancias que se nos presentan cada día? Sí, precisamente la esperanza viene a afrontar en nuestra época contemporánea dos tendencias que pueden también llamarse actitudes negativas, pesimismo, ¿sí? Son dos realidades que podemos caer cuando no fomentamos o cultivamos la esperanza. Una, esta tendencia o tentación de la desesperación, ¿sí? Cuando uno ya no puede ver más allá y llenarse realmente del drama que está viviendo y no ve algo más, no ve una chispita, no ve una luz, y lo que hace la persona es desesperarse, angustiarse, ¿sí? Estos son ámbitos personales, incluso grupales de personas que tratan en esos momentos, ¿sí?, de apoyarse en falsas ayudas, en falsos refugios, y así pues en lugar de crecer en una actitud, ¿sí?, donde vamos construyendo, aunque sea algo en ese momento de desastre, vamos haciendo algo, un granito de arena, pues simplemente comenzamos a apoyarnos en algo ilusorio, como ya podemos ver, algunas dependencias, ¿sí?, o seres simplemente, personas que no aceptamos una realidad. Otra de las características o tendencias que se da en nuestra sociedad cuando no se cultiva la esperanza, y se está marcando mucho en nuestra sociedad, es la presunción, ¿sí? Una forma de presumir aquello que soy, que tengo, y crear una situación de autosuficiencia, en donde pues ya no necesito del otro, se hace una vida o un bienestar individualista, donde simplemente busco, ¿sí?, mi propia realización, mi propio camino de felicidad, pero no miro más allá de mis propios intereses y mis propias necesidades. Entonces, esa presunción que puede también surgir muy fuerte en nuestra sociedad, también nos priva, digámoslo así, de un horizonte de esperanza que nos ofrece no solamente en una calidad de vida individual, sino también comunitaria. Esas son las dimensiones, ¿no?, de la esperanza, apoyada siempre en la confianza, saber confiar. A veces eso no es fácil, ¿sí? Vivimos más de una sociedad de la sospecha, de que el otro me afecta, que el otro me va a hacer algo malo. A veces por experiencias que sí, a veces marcan las formas de ponerse en la sociedad. Ok, padre. En este sentido me gustaría rescatar un poco lo que fueron los resultados de las elecciones del día de ayer y cómo se ve marcada la división que actualmente conforma el pueblo ecuatoriano. Desde una perspectiva objetiva, ¿qué mensaje se le puede dar a estas personas partidarias tanto de un partido como de otro, sin mencionar ninguno en particular? Pues la idea es buscar acá un punto de encuentro donde la esperanza sea el motor para guiarnos hacia un mejor futuro, hacia, digamos, aceptar lo que nos viene. Muy bien, sí, estamos viviendo unos momentos importantes como pueblo, como nación. Hemos participado en unas jornadas en la cual cada persona ha sido posibilitado para emitir un voto, manifestarse, a quien apoyar. Y obviamente pues no todos estamos en la misma línea, ¿no? Entonces siempre va a haber esas tendencias a uno o a otro lado. Y esa es la diversidad precisamente, el reconocer que en un grupo humano, en una comunidad, siempre va a haber una diversidad de pensamiento, incluso al interior del mismo partido, de la misma ideología, del mismo grupo, va a haber una diversidad, ¿no?, de pensamiento, de actitudes, de sensibilidades. Entonces uno tiene que aprender a reconocer y a valorar la diversidad. Pues sí, Para unos será tener, como nos decía pues Monseñor Fausto Traves, tener la humildad para saber reconocer, ¿sí?, cuando ya vemos que no se alcanzó con el objetivo, y saber perder, saber reconocer también que no siempre se gana. Y en el otro lado, pues, tener la misma humildad, ¿sí?, para aceptar una ganancia, una victoria, no con esa presunción, con ese presumir, ostentar contra los otros, sino en ver que realmente eso es una gran responsabilidad que asumen para que puedan ellos, como lo han dicho en este caso el partido ganador, que puedan realmente abarcar más grupos de oposición, grupos diversos a su línea de pensamiento, a su ideología, y puedan realmente ser un agente de diálogo. Sí, de diálogo, eso es importantísimo. En la diversidad, si no hay el diálogo, si no hay esa apertura, se puede hacer muy poco. Siempre será un monólogo lo que uno piensa, lo que uno dice, pues sin acoger lo que el otro en su diversidad también puede enseñarnos, puede aportarnos. O sea que usted nos diría que sería un buen momento para que el partido ganador envíe un mensaje de esperanza precisamente para acoger a aquellos que tal vez no votaron por ellos, pero que sean incluidos en este nuevo proceso de elección. Sí, yo pienso que eso es también el gran reto, ¿no?, que tiene pues ahorita este partido ganador con toda su directiva, ¿sí?, en el que sean siempre incluyentes, incluso aquellos que de una u otra manera no apoyaron a esta línea, sean incluidos y siempre en términos de saber abrirse al diálogo. Yo pienso que eso será una actitud de respeto y de diálogo, algo que necesitamos para realmente pues nuestro destino tenga un horizonte de esperanza. Pero sabemos que vienen momentos también difíciles, siendo realistas, nuestra nación, nuestra región, sí se manejan crisis, no solamente económicas, también crisis a nivel cultural, a nivel de identidad, a nivel de sabernos reconocer como pueblo. Y luego en todo esto siempre debe haber esta forma de construir juntos, ¿no?, de saber caminar juntos, y eso a veces no es fácil. Ajá. Sí, por eso yo creo que lo fundamental es enviar un mensaje a todos los que nos escuchan, donde indistintamente de quién haya sido el ganador, demos ese voto de confianza, como bien lo mencionaba el padre. La confianza se traduce en esperanza para que juntos trabajemos, porque al final creo que no se trata de un partido, sino las posibilidades que se ofrezcan en el país para seguir creciendo, para seguir trabajando, para hacer lo mejor de nosotros mismos. En tal sentido, padre, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales? Muy bien, pues yo en estos momentos puedo sentir, ¿no?, el sinsabor que puede experimentar aquellas personas que apoyaron un proyecto distinto, por el cambio, como lo quieran haber llamado, ¿sí? A partir de esa experiencia de no haber obtenido los resultados que uno espera, siempre también nos exige una actitud concreta en el saber reconocer que podemos desde ahí, desde ese segundo lugar que se ocupó, aportar mucho para nuestro país. Entonces, aun cuando no esté ahorita asumiendo una directiva, ellos pueden hacer mucho, porque tienen sus adeptos, tienen su fuerza política, tienen toda su capacidad para que ellos también desde ahí puedan seguir construyendo una sociedad en la cual se vaya complementando a un proyecto que ya se ha iniciado y ahora vemos que va a continuar, y que de alguna manera todo aquello que puedan hacer desde esa oposición o desde esa diversidad puedan siempre aportar, no mirando pues el mal que tiene el otro o denunciando solamente el mal que tiene el otro partido, sino sobre todo pues aportando, a ver qué podemos hacer, propositivos. Y por el otro lado, pues sí, de alguna manera, si ya hay un reconocimiento oficial, sí, de los ganadores, Pues a ellos, primeramente nuestro saludo, nuestro apoyo y, como usted bien lo dice, Karina, pues nuestra confianza en que ellos van a hacer lo mejor que pueden en una realidad compleja, en tantas situaciones, en tantas realidades. Sabemos que van a hacer lo mejor, van a dar lo mejor. Eso esperamos de ellos, que den lo mejor para que, sobre todo en un país que se ha dividido, pues se comience a trabajar desde esas dimensiones básicas, que es la conciliación, el diálogo, el consenso, el respeto, y que podamos nosotros también reforzar nuestra confianza hacia las instituciones, ¿sí?, democráticas, con el respeto a las libertades, al derecho, en fin, que a veces se ha cuestionado con razones fundamentadas, ¿sí? Y hoy es el momento, pues, de un volver a comenzar, comenzar de nuevo y realmente hacer un proyecto, pues, ya como un solo país. Bueno, nos acompañaba en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Fray Marco Tulio Beltrán, quien se encuentra en el convento San Diego, para quienes lo quieran visitar. Agradeciendo, por supuesto, su visita, padre, muchísimas gracias. Sí, para mí también un honor, gracias por la invitación, pues, y aquí dispuestos a compartir algo de lo que uno también ha aprendido, y no solamente en las aulas, sino también en la vida, que como creyente, como también practicante de una confesión, de una espiritualidad, pues que esta fuente de vida, de luz, de verdad, de justicia, de bondad, sigue iluminando los corazones de nuestro pueblo, de cada uno de mis compatriotas, de aquellos también que comparten nuestro suelo patrio, nuestra casa, y así podamos siempre caminar juntos, aceptándonos en la diversidad. Un saludo, pues, fraterno a todos, y que el Señor nos bendiga en este nuevo comienzo con este nuevo presidente de nuestra república. Gracias, Fray, y ahora entonces los dejo con buena música. Busco un país, de Gerardo Mejía. Ya venimos. Busco un país donde yo pueda tener la libertad de expresar mis sentimientos y gritarle al viento si acaso no me dice la verdad. Busco un país donde yo pueda realizar mis sueños sin tener que estar afuera como un perro sin sueño, adaptándome a ellos. Solo quiero un día caminar sin tenerle miedo al que veo pasar. Si me ves orando por ahí, busco un país. Imagínate un país que no tiene frontera. Vamos a imaginarnos con solo una bandera y que Dios regrese a su puesto en esta nación. Hay que arrancarlos de la raíz, eso es la buena que están ahí. Límpiense la nariz, queremos líderes. Estamos hartos de estos títeres. Prometen y prometen, pero por su propio interés. Pero así es este mundo, vamos de mal en peor. Ya la gente ni sale a la esquina, les tienen terror. Si tú supieras cómo está la calle, calle. Aquí mi gente no confía en nadie, nadie. Por eso no me pego, yo mantengo mi distancia. No es que no lo quiero, pero hay mucha ignorancia aquí. Y yo soy un guerrero, pero del Señor. Busco un país donde yo pueda tener la libertad, libre, de expresar mis sentimientos y gritarle al viento si acaso no me dice la verdad. Busco un país donde yo pueda realizar mis sueños sin tener que estar afuera como un perro sin sueño, adaptándome a ellos. Solo quiero un día caminar sin tenerle miedo al que veo pasar. Si me ves orando por ahí, busco un país. Imagínate un gobierno que gobierna. Imagínate que nos saquen de la miseria. Imagínate un pueblo que no se divide porque el otro tiene más. ¡Mira la casa que viven! Dale gracias a Dios por lo que tienes y lo que no tienes. Él te conoce mejor y sabe bien lo que te conviene. No discrimines, pana, porque el otro tiene más lana. Al mismo tiempo, hermano, si esto es chino, dame la mano. Y todo culpa a la juventud, culpa a la tele, culpa a los juegos de video de los nenes. ¿Por qué no culpas al que ves en el espejo? Porque eres un reflejo de todos esos complejos. Por eso no me pego, yo mantengo mi distancia. No es que no lo quiero, pero hay mucha ignorancia aquí. Y yo

A ver, el colágeno es una proteína o una molécula proteica que se encuentra en la mayor parte de lo que es nuestro tejido conjuntivo, que forma la mayor parte también, o que está en la mayor parte de nuestros órganos, ¿ok? Es una, debido a esto, por supuesto, es una molécula, o esta molécula proteica se encarga obviamente del funcionamiento de esos órganos y tejidos. Ya, entonces entiendo la importancia, pero en nuestro cuerpo en sí, ¿qué papel fundamental juega? O sea, ¿qué importancia tiene? Por tratarse de una proteína o de la proteína más abundante en nuestro organismo, representa aproximadamente el 65% de toda nuestra proteína total, y que se encuentra en el tejido conjuntivo de casi todas nuestras estructuras, obviamente es de vital importancia. Se encuentra o interviene en lo que es el funcionamiento del corazón, pulmones, arterias, discos, células sanguíneas, piel, músculo, huesos, nuestros cartílagos, pelos, articulaciones, uñas, entre otros órganos. Entonces, obviamente, se encarga de velar por el correcto funcionamiento de esos órganos que son vitales para el ser humano. O sea, que está dentro de nuestro organismo o al consumir algún tipo de alimento lo podemos encontrar. Nosotros producimos colágeno de manera natural, ¿ok? Pero a medida que pasa los años, forma parte del envejecimiento o del proceso de envejecimiento normal, nuestros fibroblastos, que son las células de producir el colágeno, dejan o empiezan a disminuir esa producción. Se estima que aproximadamente se pierde de 1 a 1.5% de colágeno con cada año cumplido a partir de los 21 o 25 años de edad. Entonces, obviamente, ese porcentaje va a ir aumentando a medida que envejecemos. ¿Okay? Por eso es necesario, sí, nosotros producimos cierta cantidad de colágeno, pero ese colágeno va disminuyendo y es por eso que a la larga hay que suplementarse con ya sea con alimentos o con otros suplementos que contengan colágeno. ¿Y cómo podemos evitar que se nos fuga, o haya una fuga, mejor dicho, disculpa, de este colágeno? Sí, a ver, si bien como ya lo mencioné, el colágeno, esa pérdida de colágeno forma parte del proceso de envejecimiento normal, también existen otros estilos de vida o otras circunstancias que pueden hacer que esa disminución de colágeno sea más marcada o se dé en una mayor proporción, como por ejemplo la dieta, el tabaquismo, la drogadicción, el alcoholismo, cualquier tipo de vicios nocivos para la salud, pueden hacer el estrés también, el ejercicio intenso o la falta de ejercicio, todas esas son condiciones que pueden acelerar la pérdida de colágeno. Ya. ¿Y qué alimentos podríamos consumir para aumentar esa dosis de colágeno? Bueno, la mayor cantidad de colágeno o los pocos alimentos que contienen en sí colágeno son de origen animal, ¿ok? Entonces, lo que son las carnes, especialmente la de origen bovino, también los pescados, la aviar, la porcina. Pero también existen otros alimentos que, si bien no tienen colágeno, pueden acelerar la producción de colágeno, tales son como las frutas o vegetales que sean ricas en vitamina C, como el brócoli, por supuesto los cítricos, la naranja, el limón, también hay en el kiwi, hay frutos secos como la macadamia, las almendras, otro tipo de vegetales, los lácteos, ¿ok? Todos estos alimentos producen o aceleran producción de colágeno a través de porque son ricos en vitamina C y en vitamina K. ¿Y la gelatina? Ah, la gelatina. Qué bien que me recuerda, la gelatina está conformada aproximadamente por un 90% de colágeno y bueno, también es muy baja en calorías y es una de las fuentes más recomendadas. ¿Pero cuál gelatina? Porque entiendo que la gelatina sin azúcar es la más recomendada. En realidad la más recomendada es la sin sabor. Ajá. Pero obviamente por un tema de precisamente del sabor, no es muy comercial como tal para que tú la compres y la consumas así. Pues, o sea, como de repente como un snack. Entonces es aquí donde vienen estas marcas comerciales y bueno, le dan un toque de sabor, un toque de azúcar, pero en realidad la mejor es la sin sabor, ya que no tiene ningún tipo de conservante, ningún toque artificial. Pero igual, aunque consumas un tipo de gelatina comercial, traten de buscar una que tenga de repente un sustitutivo del azúcar, las famosas llamadas light, que bueno, que aunque sabemos que eso no es del todo light, por lo menos que sea bajo en azúcar y que tenga la menor cantidad de preservantes, de conservantes o de químicos o de componentes artificiales posibles. Pero aun cuando sea de ese tipo, igual tiene un gran porcentaje de colágeno. Ya. ¿Y cuál es la importancia de tomar suplementos de colágeno? Bueno, es importante porque esto ayuda al refortalecimiento de todos esos órganos en donde el colágeno juega un papel importante. La elasticidad de la piel, los tendones, como tal, todas nuestras articulaciones que están conformadas por agua principalmente y por colágeno, toda nuestra movilidad, la elasticidad de las arterias, el funcionamiento de la parte cardiovascular, a ver qué otra función, en realidad es ahí donde radica la importancia, porque te tienes que suplementar precisamente por esa pérdida progresiva que hay, ya se vuelve insuficiente, depende de la vida que tú hayas llevado, de la alimentación que lleves, de la actividad física que lleves, obviamente en cada organismo es diferente, y a partir de los 25 años ya se recomienda una suplementación extra, porque ya está demostrado que que empieza la pérdida progresiva, ¿ok? Entonces puedes suplementarte con cualquier tipo de colágeno hidrolizado que sea natural, de manera que tú puedas como tal darle un aporte extra a tu organismo para mejorar un poco o potenciar ese funcionamiento. Me comentas que a partir de los 25 años ya deberíamos estar consumiendo colágeno, pero uh-huh. En este caso, siendo tan jóvenes, ¿recomendarías más que un suplemento empezar por la alimentación y ya luego de los 30 años tal vez con estos suplementos, o cuál sería tu recomendación? Sí, por supuesto, también podría ser una opción. Sin embargo, ya hay personas que incluso antes de los 25 años, ya, como te digo, depende del estilo de vida que lleve esa persona, ya tienen se ve que hay una falla marcada en su organismo con respecto al colágeno. Personas que no se hidratan bien, personas que no se alimentan bien, que no hacen ningún tipo de ejercicios. Entonces, en esos pacientes jóvenes, más bien yo doy la recomendación de empezar por la parte alimenticia, por el estilo de vida, y ya a partir de los 25 puede suplementarse, o sea, si lo necesita, se debe suplementar. Ok, coméntame un poquito de los productos que tenemos en la mesa, que entiendo que son suplementos, ¿no? Sí, son suplementos a base de colágeno, son 100%, 100% colágeno hidrolizado de origen animal, del ganado bovino. Natural Vitality ofrece tres tipos de colágeno, ¿ok? Es el mismo colágeno, pero ofrece tres presentaciones. Tenemos un colágeno de una presentación de 340 gramos, no tiene ningún tipo de sabor y viene con calcio y con zinc. Con calcio y magnesio, perdón, aporta 10 gramos de colágeno por medida. Y tenemos dos nuevas presentaciones, que es colágeno Flex y colágeno Beauty, y la diferencia es que el colágeno Flex viene con calcio, zinc y magnesio, ya para un mayor refortalecimiento de la parte osteoarticular. De repente, si hay un paciente que tiene una patología articular, artritis, artrosis, okay, que se ha vuelto muy frecuente, entonces ya este colágeno aporta como tal estos minerales que pueden ayudarle como tal para esta parte del refortalecimiento osteoarticular, mientras que el colágeno Beauty viene ya con vitamina D y vitamina E, más de repente si lo quieren ver como para parte del componente estético, vitamina D y vitamina E es para lo que es la piel y el cabello. Entonces, Natural Vitality ofrece estas tres presentaciones para que usted se pueda suplementar con ese colágeno que es 100% natural. Bien, Andreina, ¿cuáles serían entonces tus recomendaciones finales para ir cerrando este bloque? Bueno, mis recomendaciones finales para todo tipo de personas, ya sea adultos jóvenes, adultos maduros, de repente adulto mayor, nunca es tarde para empezar a suplementarse como tal. Que empiecen con un estilo de vida saludable, ya más o menos di unas recomendaciones de alimentos que ya desde casa, de repente si no tienes los recursos o no tienes las maneras para de repente suplementarte con algo adicional, puedes hacerlo desde casa con una buena alimentación, frutas, vegetales, alimentos que estén ricos en colágenos o que aceleren esa producción, ¿ok? Que hagan algún tipo de actividad física. El hecho de que tengas una condición ósea o articular no quiere decir que te vas a ver limitada a, no, bueno, ya no puedo hacer ejercicio. Siempre hay un ejercicio que se adapta para cada persona y que practiquen esa actividad física cualquiera. Okay, y por supuesto que si tienen la posibilidad de suplementarse y creen que lo necesitan, ya sea por alguna condición específica, lo pueden hacer, o por prevención, que es lo más importante. Prevenir patologías osteoarticulares es muy fácil a través de la alimentación, actividad física y la suplementación con colágeno. Bueno, nos visitaba la doctora Andreina Jiménez, quien es médico cirujano de Natural Vitality, agradeciéndote por supuesto por tu participación. Gracias. Y por supuesto invitándote a un nuevo programa. Muchas gracias, Karina, a ustedes por la invitación. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. organizaciones saludables. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Generar entornos positivos de trabajo y de convertir a nuestras organizaciones en una compañía saludable, donde las personas crezcan, se sientan implicadas, comprometidas y además genere buenos resultados productivos o económicos, pasa sin lugar a dudas por la utilización del liderazgo transformacional por parte de cada una de las personas que gestionan equipos en la organización. Si el liderazgo transaccional se centra más en el intercambio tangible que se produce entre el empleado y la organización, en términos cuantitativos, cuando hablamos de liderazgo transformacional nos referimos a ese tipo de gestión de los equipos humanos que consigue una verdadera transformación de los empleados y los equipos, incrementando los niveles de salud psicosocial y orientándose hacia la consecución de dichos beneficios económicos a través de dichas intervenciones. Entonces, ¿cómo se comporta un líder transformacional? Ese tipo de líder debe inspirar a los miembros de su equipo y tienen que ser capaces de transmitirles su visión de negocio. Pretende alinear a las personas, los equipos y a la propia organización en una sola dirección que responda a la visión que la compañía pretende alcanzar. Ha de buscar la forma de motivar a los empleados constantemente y conseguir que posean un elevado grado de compromiso con el trabajo. Para ello, invertir mucho tiempo en conocer a cada persona y toca los resortes necesarios para que cada empleado reciba aquello que desea de la organización. Comunica optimismo sobre la consecución de objetivos, se centra en aquellos motivos o razones que existen para conseguir algo, no en las dificultades o barreras que seguro aparecerán durante el proceso. Estimula y alienta la creatividad y la innovación para conseguir que cada una de las personas sea capaz de observar su realidad profesional con ojos de curiosidad y encuentre maneras alternativas de resolver los diferentes problemas con los que se encuentre. Escucha las necesidades e inquietudes de sus seguidores, sacando lo mejor de cada uno de ellos. Este es, bajo mi punto de vista, el aspecto clave. Este tipo de líderes se encuentran muy orientados a ofrecer su ayuda a cada uno de sus empleados y a interesarse por sus necesidades, con la verdadera vocación de cubrirlas para alinear el terreno y permitir que los demás puedan trabajar lo más sencillamente posible. Son un tipo de líderes que inspiran confianza, respeto y orgullo de pertenencia. Dada su orientación a la persona y su aprecio y atención a cada miembro de su equipo, se convierten como en una especie de pegamento invisible que provoca que las personas se encuentren muy cohesionadas, se sientan orgullosas de pertenecer al equipo y se generen unos lazos de confianza entre ellos muy profundos. Como en la mayoría de situaciones, hasta aquí hemos realizado la tarea sencilla. Ahora es necesario bajarlo a tierra y comenzar a comportarse como verdaderos líderes transformacionales. Con esto, queridos amigos, llegamos al final del programa Tu Mejor Versión, sin antes recordarles que el próximo lunes tenemos un nuevo encuentro acá en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puedes escucharnos en vivo a través de 940 AM o www.radiocce.com. También en iBox estaría cargando parte del programa, así que si te pierdes el programa completo, puedes escucharlo en iBox, donde estaremos colocando parte del mismo. Si quieres enviarnos tus comentarios, preguntas o sugerencias, puedes escribirnos al 098-924-1277. También visitar mi fans page 1, Tu Mejor Versión, y en el Instagram visitarnos a través de tu-mejor-versión. Ahora sí, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre. Les saluda Karina López y chao, chao. Thank you.